10 de la mañana, 39 minutos. Y de repente, ajuste, devaluación, sincerar la economía, represión, parecen haberse transformado en el único escenario posible para el gobierno que venga y gane quien gane. Por algún motivo se impone este escenario y son los momentos en los cuales hay que consultar a Alejandro Berkovich. Ya estamos en comunicación con él. Él es periodista, economista, coautor del libro Vaca Muerta, entre otros trabajos. Alejandro, buenos días. Aquí Diego te saluda. Hola Diego, buen día, gracias por llamar y discúlpame, pero necesito que hables más fuerte, así te tomo bien, estoy arriba de un bondi. Perfecto, estamos ahí subiendo el retorno para escucharnos mejor. También agradecerte la nota que has escrito para el informe de la revista Crisis, que integras ese colectivo y nos está ayudando un poco a leer el escenario que viene. Pero lo que nos pasa un poco, Alejandro, es ¿qué pasa que sin comerla ni beberla todo lo que viene parece que es ajuste, devaluación, represión? Y es así, pero no creo que sea sin comerla ni beberla, ¿eh? Todo lo que nos va a pasar de acá en adelante, que yo creo que es bastante malo, y lo leíste bien en la nota, digamos. Tengo algunos críticos que me dicen que peco de excesivamente pesimista, pero a veces los pesimistas somos los optimistas con experiencia. Y la verdad que en esta situación, en esta coyuntura difícil en la cual se acabaron los dólares, las reservas del Banco Central son apenas 7.000 millones líquidos, 27.000 millones brutos, pero contando el swap con China, las deudas no pagadas por el bloqueo de Griesa y los buitres, las importaciones que no se pagaron de este último año. Bueno, ante ese agotamiento, el panorama asoma muy negativo, como decís vos, con matices respecto de quién puede llegar a ganar el balotaje del 22 de noviembre. Yo creo que son matices porque creo que el programa económico es bastante común, incluso después de la primera vuelta se tornó más uniforme, más unívoco todavía, porque los dos terminaron de afinar sus propuestas económicas, de explicitarlas, y la verdad que ahora se parecen todavía más que antes entre sí, y todavía más se parecen al que era el programa de Massa. Pero digo que no es sin comerla ni beberla, porque todo esto tiene mucho que ver con el desempeño de los últimos 2 años del gobierno del Frente para la Victoria, y políticamente, para mí, esto me extralimita. Ustedes querrán hablar conmigo de economía, que es lo que sé, pero parece que políticamente también esto responde al problema que tuvo la izquierda del kirchnerismo, si querés, o los sectores progresistas del kirchnerismo, para hacer oír su voz en esa disputa al interior de su fuerza, y para evitar que el kirchnerismo mismo también girara a la derecha como giró. Uh-huh. y que hoy presentara un candidato como Daniel Scioli, que es un conservador en lo económico, en lo social, en lo político, y que no se distingue mucho de Mauricio Macri, que por supuesto es un conservador y viene a restaurar un orden con las empresas, ordenando la economía, que bueno, por supuesto, a mi juicio, bastante peor todavía. Uh-huh. Alejandro, ahora lo que nos preguntamos es cómo se llega a la situación de la falta de reservas. Por ahí es una cosa medio básica, pero uno que, por ejemplo, dice: yo pago mis impuestos, se supone que hago los aportes para que haya fondos en la caja del Tesoro Nacional. ¿Qué pasa que de repente no hay guita, digamos? Bueno, pasa la restricción externa. Hay un librito excelente de Martín Shor y otros dos colegas, sociólogos, un economista, que se llama La Restricción Eterna. Y es un juego de palabras muy piola sobre cómo la restricción externa, o sea, la dificultad que tiene la economía argentina para generar dólares, es la causa de las crisis que sistemáticamente nos afectan cada 10 o 15 años, y que en este caso se viene evitando, pero nos encaminamos a vivirla en cámara lenta, o empezamos ya de alguna forma a vivirla en cámara lenta. En ese libro los autores desgranan lo agujereada que está la matriz productiva argentina, consecuencia de 40 años de desindustrialización y de neoliberalismo, que no solamente afectaron a Argentina sino a toda Latinoamérica, y en realidad este último proceso de industrialización sustitutiva que hubo en estos últimos 10 años sirvió en algunos casos para generar empleo, empleo que no siempre ahorra divisas, y sirvió para sustituir mínimamente algunas importaciones, pero también generó muchísimas importaciones, porque la Argentina tiene eso, cuando crece, consume más y tiene un patrón de consumo que tiene mucho de importar. A eso le tenés que sumar los errores de gestión que hubo groseros en los últimos 2 años, específicamente en materia energética. Argentina tuvo un rojo energético descomunal, una pérdida de divisas de un ritmo disparatado, un ritmo de 100, 150 millones de dólares por día. Y la verdad que eso tiene que ver con que pagamos muy barata la energía, abandonamos la costumbre de ahorrar energía de ningún tipo. Encima le metimos un subsidio injusto en términos distributivos o regresivos, porque la gente que compró garrafas, hasta que implementaron el plan garrafas este año, que empezó a andar un poquito mejor el subsidio, no encontraba la garrafa social por ningún lado, y mientras tanto los que teníamos gas en red seguíamos pagando 7, hasta 10 veces menos que ellos el gas. Hay gente que ha calentado sus piscinas durante los últimos 8 años con tarifas subsidiadas, para seguir chapoteando en la pileta hasta abril, hasta más. Y la verdad que todo eso se sumó a una tendencia histórica de la economía argentina, que es que no puede generar dólares más allá de los que genera el campo. Uh-huh. Digamos, nuestra industria es muy dependiente de los dólares. Por cada dólar de más que produce, tiene que importar un dólar y medio en insumos y en energía, y esto se va a resolver solamente con varias décadas de planificación industrial, y un trabajo muy paciente de aumento de la productividad, que no tiene que ver, que no tiene que ver con que uno pague los impuestos, tiene que ver con que se genere la cantidad de dólares necesarios para que el país, digamos, no tenga esta restricción siempre a la mano, ¿no? Uh-huh. Ale, el otro tema importante es qué va a pasar con los tenedores de bonos argentinos, que han incrementado la cantidad de sus títulos, y es pensar también el escenario de los buitres, tanto el de hoy como el de mañana, ¿no? Bueno, me parece que todos ellos tienen mucho para ganar, porque el gobierno que viene, sea cual sea, va a incrementar el endeudamiento y va a tratar de apoyarse en eso para evitar una crisis tradicional, esa de disparada de dólar, caos callejero, bancos cerrados, complicación de depósitos. Yo creo que eso, ese escenario catastrófico así, puede evitarse de manera relativamente fácil, pero a cambio de tomar entre 20 y 30 mil millones de dólares de deuda en el exterior, cosa que los financistas están más que dispuestos a prestarle a Argentina, pero no a cambio de nada, digamos. Lo que veo es que hay dos promesas flotando en serio que son bastante fantasiosas. Una es la de Macri, de que puede liberar el cepo el 11 de diciembre y que no va a pasar nada, incluso aunque suba el dólar a 16. Eso me parece la más peligrosa de todas, porque una devaluación como esa genera inflación y pobreza acá y en la China, pero especialmente acá, porque Argentina es un país con mucho pass-through, mucho traspaso de devaluación a precios. Y por otra parte, la otra promesa que parece disparatada es la de Scioli, de en enero va a estar el dólar a 10 y no va a pasar nada, porque es, y además no vamos a aceptar nuevas condiciones de los financistas, porque ahí lo que está ocultando Scioli es que para conseguir esos 20 mil millones de dólares que necesita para mantener el dólar a 10 y frenar la especulación que hay en marcha, que es brutal, brutal, mucha gente apostando a la devaluación del peso, desde el que se fue a comprar el iPhone a Chile o a Miami esta semana, apostando a que paga la tarjeta ya con el peso devaluado, hasta los que están comprando dólares futuros, que estaban comprando hasta la semana pasada, los que están comprando bonos ajustados por ser, todo el mundo apostando a la devaluación. Entonces, para desactivar eso le falta mucha guita, le falta correr en contra de todo un río de gente. Y esa no te la prestan gratis, no es que está todo bien, sigan así y yo les doy 20 mil millones de dólares. No, eso es a cambio de recortar gastos muy fuerte, de subir muy fuerte la tasa de interés, y todo eso está dispuesto a hacerlo el equipo de Scioli sin ningún problema. Yo no quiero sobreactuar el pesimismo, pero de verdad me parece que tiene que ver con errores de estos últimos dos, te diría cuatro años también, pero sobre todo dos, y también tiene que ver con la crisis internacional, que el gobierno tuvo bastante muñeca para capear estos años, pero que ahora ante el país, atomizado, o el poder atomizado que se viene ahora, va a ser mucho más difícil de manejar. Y por otro lado, estas cuestiones más históricas, más estructurales, que afectaron siempre a la economía argentina, ¿no? Cada vez que creció, cada vez que mejoró el salario real, cada vez que incorporó gente al empleo, cada vez que incorporó jubilados, todo esto último de lo que se jacta el kirchnerismo en el spot y todo, ya ha ocurrido otras veces en Argentina, quizás en tal magnitud, pero ya ha ocurrido, y al cabo de cada uno de estos procesos siempre nos esperó una crisis, 75, 89, 2001. Ahora venía esquivándose. Yo creo que la vamos a vivir en cámara lenta en este tiempo que viene. Sí, aparte tenemos el problema de que siempre la manera de aminorar el impacto es a través del endeudamiento y la inversión extranjera, dos cosas que también se terminan pagando a futuro y muy caro, ¿no? Sí, sí, en este caso me parece que va a ser más endeudamiento que inversión. Si fuera inversión extranjera productiva, yo hasta casi que firmaría. Porque le hace falta, es lo que más le hace falta a la Argentina, inversión. Ese indispensable que alguien invierta en Argentina, sean argentinos, extranjeros o el Estado. Con la contracara siempre, me parece, de los costos socioambientales que generan muchas de esas inversiones, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La matriz extractivista que tiene, el sesgo extractivista que tiene la inversión extranjera, no solo en Argentina, en toda Latinoamérica, lleva implícitos esos riesgos ambientales, pero yo no, digo, esos son casos puntuales, ¿no? Que son, por supuesto, casos a seguir y que es donde tiene que regir la licencia social, la gente tiene que estar movilizada, alerta para evitar atropellos, pero yo me refiero a la inversión industrial. La que genera empleos de verdad, una minera genera 1000 empleos, una fábrica con la décima parte de la inversión de una megaminera puede generar 30.000 empleos, ¿entendés? Yo me refiero a inversión de greenfield, como se llama en la economía, o sea, desde el campo baldío, esa es la inversión que hace falta. Necesitamos justamente sustituir la importación del uso de dólares que estamos lamentablemente pareciera a veces condenados a gastar, ¿no? Las divisas del agro, que son la llave de la transición ahora, esos 9-10 mil millones de dólares que el gobierno que viene va a querer convencer que liquiden rápido, las últimas dos semanas de menor liquidación de divisas del año, o sea, esos también están apostando a la devaluación y no los culpo, porque todo el mundo sabe que vamos a devaluar. Entonces, ¿quién vendería algo que va a valer un 50% más en un mes ahora? Claro. Nadie, no lo harías con tu bici, loco. Entonces, claro. El tema es que estén alineados los incentivos para que eso se dé. Y la verdad que hoy los incentivos están todos torcidos. No es fácil ordenarlos, pero el desafío es ordenarlos tratando de mantener lo que yo creo es el principal activo que deja el kirchnerismo, que es el empleo alto, o sea, el desempleo muy bajo, ¿no? Eso creo que es algo, una variable a proteger y a movilizarse para proteger, además, porque para el ajuste salarial que preparan cualquiera de los dos candidatos en caso de asumir, me refiero al ajuste del salario en términos reales, ¿no? Para evitarlo, la única llave es la movilización. Después de que haya una poda en el empleo y despidos y más gente haciendo fila atrás tuyo para hacer el mismo laburo que vos por la misma guita, va a ser mucho más difícil resistirse a la poda salarial. ¿Entendés? Seguro. Berco, lo último que queríamos preguntarte es por una apreciación política interesante que planteás, que es la diferencia entre distribución del ingreso y socialización de la riqueza. Suena utópico ante el panorama que estás manifestando, pero sería bueno que tengamos un poco en mente esa idea también. Sí, sí, es absolutamente en el sentido contrario al que se movió la sociedad en estas últimas elecciones, que se movió a la derecha, claramente. Los medios también se movieron a la derecha, a la par de la sociedad. Es algo que no tengo chance de decirlo en ninguno de los laburos, pero con ustedes me siento en la libertad de hacerlo. Algo que me parece deja como deuda o como asunto pendiente el kirchnerismo, pero que a la vez no sé si se le puede exigir, porque cuando quiso avanzar más, digamos, se encontró con que la sociedad también le daba la mano al capital rural en contra de las retenciones móviles. Lo que aludo con esa distinción es a que en la última década hubo un montón de gente que se incorporó al consumo, que un montón de gente que compró su primer aire acondicionado, su primer auto, su primera moto, su primer viaje a algún lado, en avión, por ahí, en cuotas, anda con buena ropa. Lo que no logró es capitalizarse, o sea, salir de esta década con más riqueza en stock de la que tenía al inicio. Quizás si contabiliza las zapatillas que compró en cuotas, el celular nuevo y todas las boludeces, cree que sí, pero la forma tradicional que tiene la clase media y la clase popular y todos los que no somos ricos de capitalizarnos es mediante la vivienda propia, el ladrillo. Y eso en la última década se hizo cada vez más inasequible. El porcentaje de familias que alquilan, que viven en un lugar alquilado, aumentó muy fuertemente entre los últimos dos censos, entre el censo 2001 y el 2010. El porcentaje de familias que ocupan una casa propia cayó. Entonces, consumo redistribuido, ese ingreso redistribuido, no tuvo como corolario una riqueza que haya cambiado de manos o que vaya a cambiar de manos de manera duradera. Eso es lo que me parece que deja como sinsabor el kirchnerismo. Pero que, insisto, dudo si endilgárselo solamente al gobierno o si no nos lo tenemos que endilgar a todos los que creemos en que ese cambio social es necesario y que no lo logramos organizar o plasmar. El mundo avanza, y en esto hay que ir a Piketty, que lo demostró mejor que nadie. El mundo avanza hacia niveles de desigualdad obscenos, innombrables, casi... peores que los de cualquier otra época previa del capitalismo. Y bueno, está en nosotros poder revertir eso. No creo que se pueda hacer a escala nacional, pero sí con, digamos, en pequeños periodos quizás se logre a través de ciertas medidas que en este caso lamentablemente no vimos. Berco, muchas gracias como siempre, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Diego. Cuídense. Saludos. Alejandro Berkovich, periodista, economista, coautor del libro Vaca Muerta y miembro del colectivo Revista Crisis, contándonos el panorama económico en el que estamos y la que se viene.